Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, llevemos urgentemente y a todos el mensaje del Señor. Qué hermoso es lo que hoy nos plantea la palabra de Dios en este domingo, continuando con el tema de la misión. Se recuerdan, Jesús fue rechazado en su tierra el domingo pasado, pero eso no quiere decir que el mensaje se detiene. Sabemos que el mensaje de Dios no es una propiedad de la iglesia. Nadie puede decir, mi mensaje es de mi iglesia y el tuyo es de tu iglesia. La iglesia católica se llama católica porque tiene el mensaje que Jesucristo originariamente le depositó. Pero, naturalmente también, cuando llevamos el mensaje nos encontramos que hay otros profetas, profetas que trabajan para llevar un mensaje agradable. Son los profetas de la corte. Los reyes tenían falsos profetas que les decían, no, todo está bien, todo, usted es una persona maravillosa, usted es un gran rey de Israel. Entonces, definitivamente, nos damos cuenta nosotros que hay mensajes verdaderos, profetas verdaderos, profetas falsos y mensajes falsos. El caso hoy del profeta Amós. Amós quiere decir el que lleva la carga, un campesino que fue llamado a ser profeta, no lo quería, no sabía cómo, pero el Señor lo manda a decir la verdad. Cuidado con aquellos que hacen empresas, iglesias empresariales de la fe, porque no es esa la misión de la iglesia. Y naturalmente hay que llevar, sin embargo, el mensaje a todos, a todos. Por eso dice el Salmo 84, Señor, muéstranos tu misericordia. La misericordia de Dios, como bien dice Papa Francisco, no es para unos sí, para otros no. Ni depende de ti y de mí elegir para quién es la misericordia de Dios. Dice San Pablo, no pongamos límite a la gracia de Dios. Y aunque haya falsos profetas que comercian con el Evangelio, con la Biblia, pues no, llevemos nosotros ese mensaje más con la vida que con las palabras. Por eso es hermoso lo que dice Pablo hoy en la carta a los Efesios, una carta maravillosa, léanla por favor desde el principio. Dice, Dios tiene un plan que va más allá de la iglesia misma, un plan que está destinado a toda la humanidad. Dios quiere salvar a toda persona, inclusive aquellos que no nos creen e inclusive aquellos que nos atacan, pero son destinatarios de ese mensaje de Dios. Por eso es importante hoy que nos fijemos bien en ese anuncio misionero del Evangelio. Jesús ha predicado, sus discípulos lo han escuchado y Jesús de repente los envía a ellos, los envía a predicar. Y los envía a predicar de una manera sumamente extraña. Dice, no lleven para el camino ni esto, ni lo otro, ni dinero. Como quien dice, vayan desprovistos. Uno dice, qué extraño, porque hay que llevar por lo menos un micrófono o por lo menos tener un lugar donde predicar. Son dos cosas las que Jesús está diciendo. Primero, el Evangelio no depende de los medios humanos. Hay iglesias que se abren y que se cierran según tengan dinero, ¿no? Esto es una pena muy grande, ¿no? Porque el Evangelio es un don que depende de Dios más allá de los medios. Hay que hacer siempre todo lo posible. Pero en segundo lugar, ¿por qué dice Jesús, vayan pronto? No se estén deteniendo en llevar cosas porque el mundo está muy urgido. El mundo siempre está en estado grave, como quien dice en estado terminal, está en el intensivo. Siempre, siempre las guerras, las ideas extrañas, la deformación de lo humano, las agresiones, el narcotráfico. Bueno, el mundo necesita el Evangelio de la vida y sobre todo el Evangelio de la paz. Cuidado con aquellos que evangelizan con el miedo, con el temor, porque no, esto no viene de Dios. Y le damos muchas gracias al Señor por este Congreso Eucarístico Nacional que hemos podido celebrar con todo y lluvias, derrumbes, pero bueno, ha sido una presencia real. El que anunciamos está realmente presente en el pan de la vida eterna. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramental.